Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. Tienes que hacer un trámite para renovar un documento. Te levantas temprano y te propones hacerlo cuanto antes. Prendes la computadora y mientras está lista decides ir por un café. Pero te encuentras a una amiga y platicas largo rato con ella. Regresas a la computadora luego de un par de horas y abres el Facebook. Revisas los posts de tus amigos, respondes a algunos y luego decides revisar también Twitter. En eso, suena el teléfono y charlas con tu madre un rato. Tras la conversación, recuerdas que no preparaste algo de comer y te diriges a la cocina. Cuando menos volteas, es hora de recoger a tus hijos y sales disparada. Luego, la misma rutina te lleva a distraerte de tu primera intención. Por la noche, cansada, apagas la computadora y dices, ya será mañana. ¿Te ha pasado? Esto se llama procrastinación. Y de acuerdo con los estudios recientes, un gran porcentaje de la población nos vemos afectadas por esta. Es el hábito de posponer y de dejar para mañana. Pro significa hacia, crastinius, mañana. La procrastinación es un mal que nos afecta en el desempeño laboral y social. Es la tendencia que algunas personas llevamos a cabo de forma sistemática y que nos lleva a posponer y dejar para mañana algunas tareas que debimos haber hecho por obligación profesional o social hoy. La procrastinación crónica es realmente perjudicial y puede ser causa directa de la depresión. ¿Cómo es un procrastinador? Contrario a lo que pensarías, son personas bastante activas, cuyo mal consiste en la sustitución crónica de sus obligaciones por tareas que no adoptan en sí un beneficio real a su persona. De acuerdo con el psicólogo Gary Marcos, este padecimiento es una consecuencia más de esa deficiencia para fijar objetivos. Las distracciones son tan poderosas que nos permiten evadir nuestras propias obligaciones, aquello que no tenemos ganas de hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy no lo hice porque tuve mucho trabajo, quiero resolver unas cuantas cosas antes de hacerlo, en fin? Cuando la pereza te impida dedicarte a algo que generará resultados positivos, solo ten presente que es tu mente subconsciente la que, contagiada de este mal, quiere detenerte en el triunfo. ¿Cómo podemos vencer la procrastinación? Destina tiempo al ocio, pero pon una alarma que 5 minutos después te indique que se acabó y después empezar a trabajar. Escribe en pequeñas notas o en algún cuaderno lo que realizarás, aquello que harás en el día, ponle una palomita cada vez que lo logres. En tu agenda, divide acciones pequeñas de grandes, proyectos a fin de que estos no intimiden tu responsabilidad. Así resolverás poco a poco cada uno de los pendientes. No permitas que tu área de trabajo se llene de papeles o tu computadora de correos electrónicos. Calendariza cada actividad en tiempo y forma a fin de darle salida. Recompensa tu esfuerzo al concretar alguna de las tareas complicadas. Y sobre todo recuerda que cuando procrastinas, le dices adiós a todo aquello que anhelas alcanzar. Si te das cuenta que procrastinas, respira profundo, detente por un momento e imagina cómo te sentirías si en adelante sucumbieras a dejar para mañana eso que tienes que hacer hoy. ¿Cómo serías? ¿Lo ves? Ahora elimina las distracciones y dedícate a hacer esto que tienes que hacer. Vencer la procrastinación es, en definitiva, otra forma de vivir mejor. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.